Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ahora vamos a hablar con un artista que hace años viene modificando nuestro paisaje urbano. Lo viene, podríamos decirlo, embelleciendo con humor, con ironía y también con discursos, sembrando la semilla, digamos, de discusiones y análisis en nuestro espacio urbano. Estamos hablando con un francotirador urbano, podríamos decirle, con Oscar Brahim. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá te salvamos una banda, somos Carla, Hola, Jimena, Wayne. Estamos Fernanda. Todos con sonrisas de oreja a oreja por hablar con vos, Oscar. Sí. No los veo, ¿dónde están? Míranos. ¿No ves? ¿Se escucha bien? Estamos muy felices. Se escucha perfecto. Bien, muy bien. Mira, y para arrancar tenemos una pregunta crucial que, bueno, tiene que ver con algo muy contemporáneo, que estamos al tanto de que van a demoler el puente de Juan B. Justo y queremos saber qué tenés que ver vos con eso. ¿Lo están haciendo a propósito para que dejes de intervenirlo? ¿Para que te deje de joder? ¿Dejate de joder? ¿O vos lo estás interviniendo y lo vas a tirar vos? Yo di la orden. ¿Estás al tanto de esto? Parece que circuló un comentario. Me llegó y yo la verdad que... Así como llegó, lo tomé de gracia, pero no... lo que pasa es que visualmente no sé qué se puede hacer ahí si se derriba un puente de tanta importancia. No solo para el transporte, sino... Bueno, ya se hicieron varias cosas en este puente. Hubo gente que ya se apropió, hubo algunas performances. Tiene su historia. Uh-huh. Ahí al lado también hubo gente viviendo hacinada. Había un... Sí. Uh-huh. Como un depósito, no me acuerdo si era una fábrica, no sé de qué, y vio gente ahí. Tiene mucha historia este puente. Uh-huh. Habría que leer un poco la historia del puente de Juan B. Justo. Pero no tenía en cuenta de qué día o cómo iba a ser esto. La verdad que se me refrescaron otra vez ustedes el recuerdo. Claro. Tiene que haber una frase de despedida, entonces. Sí, sí. Anda pensándola. Sí, estamos en eso. Cuando digo estamos es como que abrió otra persona, pero es consulto con... Con vos mismo. Bueno, con una parte mía, sí. Con una de tus partes. Claro. Claro. No, yo la verdad que hace mucho que no paso por el puente. Antes realmente pasaba a veces adrede, aunque tenía que pasar por otro lado, pasaba cerca y quería ver cuál era la nueva... La frase, pero ¿todavía lo seguís interviniendo? Mira, la última vez fue el inconveniente este que apareció con la Metropolitana, que en verdad fue realmente algo insólito. Me vino a decir que yo no podía pegar algo sobre una pared, es decir, que estaba haciendo una contravención. Y que contravención, o la contravención según la ley, del código contravencional es cuando vos tocas algo privado, como un cartel de publicidad o la puerta de un domicilio, pero sí. Una pared de un puente. Nunca antes te había en verdad, nada. Yo no quería discutir en ese momento porque estaba con otra gente, había un fotógrafo y quería salir de ahí bien y irme tranquilo, no quería discutir, no era el propósito eso. ¿Nunca antes pero había bueno, tenido otro, un inconveniente o algo así? ¿Nunca te había yo pasado los nada escucho, yo, ¿ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Sí, yo escucho como un entrecortado, pero bueno, si de repente están hablando, yo sigo hablando. Claro, ya di la orden. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando con Oscar, el culpable de aquellas frases en el puente y otras ¿culpable? Tantas, sí, culpable, y otras tantas intervenciones en algunas publicidades que has intervenido con, bueno, con elementos propios ahí de las publicidades. Pero antes de pasar a eso... ya que estás comentando estos inconvenientes con la policía, te quería preguntar en estos años largos, ¿no? Ya desde el finales de los 90 que vos estás trabajando, ¿cómo fue mutando, cómo pensás que fue cambiando ahí la relación con los mecanismos de control y de represión que hay en esta ciudad y cómo eso afecta a los artistas callejeros? Siempre tuvieron los controles y los mecanismos así, se puede decir, represivos, lo que no le gusta, no solo en la gente con uniforme, la gente misma también, te encontrabas en situaciones donde había gente que no le gustaba directamente lo que estabas haciendo. Pero bueno, era un intercambio, ¿no? Donde yo pasaba a ser, si bien era lo que me gustaba hacer en ese momento, de alterar el mensaje, pero también interactuaba con la gente. no me lo tomaba como un enemigo. Pero bueno, había de todo, había gente que eran servicios y que estaban trabajando de civil y te venían a decir que eso no se podía hacer y que se ponían el celular en el oído y ya estaban llamando a no sé quién. Uh-huh. Y inmediatamente yo me daba la vuelta y me iba. Pero eso me pasó 2 o 3 veces. Uh-huh. Que en el documental de Oscar no aparece eso. Uh-huh. No era necesario. Pero bueno, sí hubo situaciones así, pero como contada con los dedos, no fue una gran... No sé qué está pasando hoy con los pibes que sí tocan una publicidad, como que son los grupos Squatters, otra gente que interviene en paredes con grafitis o pintadas. Sí. Aparentemente parece que ahora se privatizó un poco algunos lugares, y es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece que les cede algunos lugares o piden permiso, no sé bien cómo es eso. Uh-huh. A mí lo de pedir permiso nunca me gustó. Y no. Pero sinceramente, por más que me lo ofrecían, de hecho me lo han ofrecido, no oficialmente, sino a través de algún intermediario, me dijeron, mirá, conocemos tu trabajo, es interesante esto. Distinto es cuando te invitan a un lugar a hacer una muestra. Claro, ¿tendrías la misma libertad si haces eso? Seguramente no. No, se pierde algo, ¿viste? No sé explicarlo bien, pero se pierde cierta magia. Claro. De la cosa, de la sorpresa, el efecto de la gente encontrarse en la calle con algo que ya no es lo mismo. Uh-huh. Qué sé yo, no sé, por eso nunca funcioné mucho en las galerías, creo que ninguna. Me han invitado a lugares para intervenir, pero no sé qué pasó. O si no, le estaba algo y me iba. Un poco como que a vos lo que más te gusta, además de tipo agitarte, loco, manifestate, expresate, digamos, enojate cuando algo no te gusta, a vos te cabe ver la reacción, ¿no? Como... Exacto, y es como un poco un morbo. Claro. Fíjate que ahora estoy trabajando sobre los alambrados con vasitos de Tergopol. ¿Haciendo cómo sería la cosa? Y mira, los vasitos de Tergopol son descartables y el tejido del alambrado es una forma de un rombo, entra un vasito justo a presión. Ah, sí, acá estamos recordando algo que en la tribu hiciste, una intervención, ¿no es cierto? Sí, en la tribu hicimos algo. Bueno, en la calle funciona de igual forma, pero claro, si lo dejas, a los pocos días empieza a haber otro tipo de transformación. Hay gente que empieza a usar la misma tipografía o parecida, porque les cuesta, es rebuscada la cosa. Uh-huh. Y escriben otras cosas, pero generalmente termina en insultos o cosas muy raras que el común de la gente, vamos a decir, no se la juega, no se arriesgan a poner por lo menos un pensamiento, sí, un disparador o una idea, algo que le pase por la cabeza, una poesía copiada, no sé. Uh-huh. Está bien, es parte del asunto, ¿no? El otro día con una amiga salimos a hacer un trabajo, yo le regalé los vasitos y parece ser que lo sacaron y lo destruyeron todo, escribieron cosas raras, pero bueno. Claro, lo que pasa por ahí con los vasos es que se puede deformar, en cambio por ahí el caso del puente o una publicidad intervenida en un cartel no se puede tocar ya, ¿no? Es mucho más trabajo detrás. Quizás los vasitos lo sacan y más pueden efímero, hacer otra cosa, y es mucho más a mano. Es interesante igual, no digo que no, es interesante porque de hecho cuando le regalé los vasos a esta piba no lo podía creer, le dije, uh-huh, usalo, para eso está, yo no son de mi propiedad, sino yo los saqué así como los saqué de la calle y los lavé y los traje acá, es decir, son para usar, no es un patrimonio mío. Está bueno que esté en la calle y que juega eso. Pero en las 2 oportunidades que me encontré, fueron alteradas con palabras, ¿viste? Palabras, sí, así, insultos a alguien en particular, uh-huh, que no tienen significado, poner puto, o puto el que lee, puta María, o no sé qué, y cruces invertidas, como que... Claro. No sé, a mí no me llega, pero de todos modos cuando pasaba retiraba todos los vasitos, uh-huh, y me iba a otro lugar. Tal cual. Che, ¿vos sentís una especie de responsabilidad por toda la expectativa que generás en todos nosotros cada vez que estamos caminando por la calle y viendo, o pasando bajo el puente, o buscando en carteles a ver qué hiciste? ¿Sabés que somos millones los que te seguimos? Mira, los carteles ya no toco más carteles. Sí, los carteles no. Ya estoy un poco viejo, pero por ejemplo, lo otro que la gente se haga cargo, son mensajes que empecé a sacar, bueno, todo fue una evolución. Sí. Primero eran frases así sueltas, ambiguas, que podían cumplir, sacar el contexto, podían jugar a una doble lectura, hacía un poquito de ruido en el transeúnte, ¿no? En la vida autómata de alguien. Sí. Pero después empecé a subir frases que empecé a sacar de libros de metafísica. Sí. Que yo también estaba atravesando un momento donde, bueno, empecé a repreguntarme un montón de cosas y dije, ¿por qué no compartirla con el público? Porque claro, está ahí, es una barra de 30 metros en la cual pasa una bocha de gente y bueno, empecé a sacar frases de distintos libros. Uno que me llama mucho la atención, que se llama Un curso de milagros. Suena medio raro, pero el milagro no ocurre que le pidas a San Expedito cambiame la suerte. El milagro, según este libro, ocurre cuando vos cambias tu manera de pensar. Pero bueno, llegó a mis manos y es como muy fuerte para trabajar. Así que bueno, empecé a sacar frases de ahí y las empecé a subir en el puente, algunas también en los alambrados con los vasitos. Y bueno, ahí estamos. Tranquilo, uso la ciudad como mi propio escenario, ¿no? Como mi galería efímera, vamos a decir, porque dura lo que dura. Claro. y está ahí. No, sí. No hay que pedir permiso. Y bueno, qué sé yo, no sé, no. Y pensando, no me gusta especular con eso. Pensando todo lo que la ciudad te ofrece, ¿no? Eso como tu espacio creativo, tu forma de hacer catarsis, los mensajes que dejas ahí. ¿Alguna vez te pasó de encontrarte vos con una ofrenda de este tenor? Así, una ofrenda como las que vos dejás en la ciudad. Sí, de hecho, en este momento trato de recordar alguna anécdota, pero sí, me he encontrado con cosas muy interesantes. Fue como un ir y vuelta, como una respuesta anónima que llegó muy bien. Y es como todo, ¿no? Ir a las redes y subir ese ida y vuelta no tenía sentido. Era el momento donde podía disfrutar de ese estrechón de manos invisible, porque hay como una proximidad. Como también hay cosas que ya te digo, esto de los insultos, de las cosas que no se pierden, vamos a decir. No, se le quitan profundidad. No le presta atención. Pero lo otro sí. Sí, hubo llegadas. No recuerdo puntualmente ahora para compartir con ustedes alguna anécdota, pero no. Sí, hubo cosas muy interesantes. Generalmente, cuando empecé a trabajar en una escala muy menor, que era, creo que ya lo conté en otra entrevista, los boletos de los colectivos que entregaban ante la máquina, la expendedora de boletos, era un rectángulo con el valor del boleto, y del otro lado era un lugar liso, blanco, para escribir, y con cinta bifaz yo pegaba esos cartelitos con un mensaje breve sobre el respaldo de un asiento de un colectivo, por ejemplo. O en alguna pared, en alguna puerta, en algún árbol, en un lugar donde había un mensaje muy preciso para con quien se encontrara con ese mensaje. Esa fue una experiencia muy interesante también. Bueno, Oscar, que lamentablemente el tiempo acá en la radio ya nos tenemos que ir a una tanda, pero te queremos dejar formalmente la invitación a que vengas algún día acá al estudio de Ofrendas Urbanas de FM La Tribu. Estás invitadísimo realmente para hablar. ¿Cualquier día? Nosotros estamos los jueves. Venía nuestro programa que se llama Ofrendas Urbanas. Qué mejor, calzás justo. Claro. Esto sería los jueves a esta hora. De 20 a 22, sí. De 20 a 22. Sí, después Paul ahí en la producción se comunica con vos y... Sería uno de los sí, Paul me dijo, lo que pasa es que se me pierden a veces los días y las horas. Estoy perdido, chicos. Bueno, ayúdenme a encontrar. Joya, estamos siguiendo de cerca lo que haces, queremos seguir charlando. Ahora te dejamos un abrazo y te agradecemos por esta comunicación. Yo les mando un abrazo inmenso a todos y bueno, nos estamos viendo ahí. Dale, hasta luego. Saludos a todos, gracias.